¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Bueno, y aquí regresamos a Radio Lab con Subsidio desde el Cubo Centro Empresarial y Recreativo con un nuevo invitado, Estefanía, ¿con quién estamos? Bueno, le damos la bienvenida al Radio Lab, a nuestro invitado. Ponerlos un poco en contexto, acabamos de salir de un panel muy interesante de Colombia del Futuro, cómo desarrollar territorios innovadores incluyentes, y alrededor de eso va a ser la entrevista que está, tengo entendido, tenemos un innovador. Por favor, háblenos de ti, preséntate. Mi nombre es Andrés Felipe Méndez, soy empresario y activista, tengo 26 años, tengo negocios en temas digitales, tecnología, comida, llevo emprendiendo ya 5 años, nos hemos quebrado, hemos vivido todo tipo de aventuras y hoy estamos aquí con toda la comunidad aprendiendo sobre tecnología y sobre innovación en Colombia. Bueno, como les mencioné hace un momento, acabamos de salir de un panel, entonces ya que tenemos todo un emprendedor y que efectivamente le estás apostando es a la industria dentro de Colombia y no fuera, y el escenario era desarrollo de territorios innovadores e incluyentes, desde tu experiencia, sumado al conocimiento dado allá que hablábamos hace un momento como detrás de los micrófonos, de las herramientas que traen la mayoría de panelistas que son extranjeros, obviamente las aplicaciones en general del conocimiento de ellos dentro de sus territorios es muy diferente al colombiano. De todo lo que recibiste de conocimiento ya, ¿qué te parece que puedes aplicar? Bien sea estrategias que vienen de Canadá, Estados Unidos, etcétera, ¿qué te parece realmente que puede ser conveniente para que se aplique aquí en Colombia y de manera efectiva, digamos, que se cumpla este escenario de Colombia como un escenario de economías innovadoras influyentes? Yo creo que justamente se puede aplicar todo lo que han dicho. Algo de lo bonito que mostraban los panelistas era que los casos de éxitos de varios países son países que están en las mismas condiciones de nosotros y han tenido un grado de desarrollo mucho más rápido y avanzado del nuestro por la adopción de tecnologías que nosotros consideramos complicadas. Lo que nos pasa a la ciudadanía en general, a los emprendedores obviamente también, es que vemos una serie de tecnologías como las que mencionaban ahorita y no las entendemos, no sabemos bien qué es y no necesariamente es solo por falta de educación del gobierno, que sí, obviamente el gobierno está trabajando, hay universidades, todo, pero también es de uno como emprendedor de meterse en internet, de comenzar a rebuscar más. En el panel y en todo lo que se viene hablando se están mencionando tipos de tecnologías que sí hoy adoptamos en los emprendimientos, en los proyectos, en la gestión pública, en el gobierno, en todo, va a ser más eficiente las cosas. Entonces, digamos, hablan de algo que todos vivimos hablando y mencionamos todo el tiempo, a estar en la nube. Entonces, no sé, para todos los ciudadanos, ¿qué significa estar en la nube? Algunos pensamos que es estar englobado cuando el profesor nos está hablando en clase, otros que es que todo está digitalizado, pero ¿qué significa eso? Entonces, digamos, en la economía, que es uno de mis emprendimientos, que nosotros tenemos como un Rappi solo en universidades, estamos en 16 universidades en Colombia, generando el ingreso a estudiantes de las mismas universidades, lo que entendimos fue que la economía al final se tenía que digitalizar, y que lo que nosotros podíamos hacer era meter tecnología para digitalizarla más rápido y generarle bienestar a los estudiantes de cada universidad en la que tenemos presencia. Ok, de lo que acabas de hablar, creo que tocaste muy a profundidad el tema de la innovación dentro de las economías naranjas, pero también por otro lado tenemos que son incluyentes, y eso hacía parte del foro. La inclusión es un poco complicada precisamente por lo que decías, la tecnología ni es de fácil adquisición, es muy complicado debido a nuestros problemas educativos generales, llámese por educación privada o educación pública. Es muy complicado que se pueda acceder de manera efectiva a conocimientos tecnológicos, pero la economía naranja sí o sí, debido a su propio movimiento, necesita incluir, democratizar el acceso en términos de dinero, de tecnología, de innovación. ¿Qué crees tú, que eres un innovador, que ya has caído varias veces, que has vuelto a levantarte? ¿Qué crees tú que es como el chip, como ese clic que va a ser mucho más viable que en efecto la economía sea naranja, sea influyente y no se quede única y exclusivamente en quienes tienen acceso económico a tener un iPad, a tener posibilidades de estudiar en una universidad privada? Mira, yo creo que tú lo acabas de decir con la palabra iPad, y no se trata de decir que las personas tienen que tener un iPad. Se trata de que todo ciudadano debería que tener acceso a internet y un aparato celular digno de moverse. Yo te pongo un ejemplo, y soy un emprendedor que tengo, no solo en Colombia, en varios países, y esto es un celular de 300 mil pesos que me permite a mí conectarme a cualquier tipo de red, en YouTube, aprender en todo tipo de plataformas. Entonces, digamos que la tecnología hace mucho tiempo era mucho más cara, pero hoy en día se me hace una excusa mala de los gobiernos y de los ciudadanos pensar que no podemos darle tecnología a internet a todas las personas. Si todas las personas tuvieran internet y un mínimo base de tecnología, ya con eso podrían conectarse a aprender, a ofertas de trabajo, a crear sus propias plataformas, sus propias marcas para venderse frente a más personas. O sea, el fenómeno de los youtubers jóvenes millennials no es de los youtubers jóvenes millennials, es de una persona que está conectada a internet y que encuentra la capacidad de llegar a más personas. Y así como ellos, habrán muchos más en la sociedad, pero lo que necesitan es poderse conectar. Vale, quería pedirte el favor que nos dejaras una invitación para todos los que nos están escuchando hoy en los podcasts. Una invitación primero a acercarse cada vez más a la noción de economía naranja, lo que ello implica como conocimiento, pero también para que vengan aquí al cubo de Colsubsidio y se unan al foro. Bueno, yo les hago una invitación a todos ustedes a emprender. Es una experiencia que a todas las personas nos desarrolla, y emprender no es solo crear una startup. Emprender puede ser en el gobierno, emprender puede ser en una empresa, crear nuevas líneas de desarrollo. Al final, emprender es una capacidad del ser humano, y lo que se está hablando aquí, más que simplemente la economía naranja entendida como yo estoy creando una empresa economía naranja, estamos hablando es de cómo las personas nos podemos meter en la cultura de la innovación y comenzar a desarrollar nuestro país. Los invitamos a ustedes a que vengan espacios como este, porque justamente es desde aquí donde se inicia, formándonos entre todos como comunidad para llegar cada vez a soluciones mejores. Ay, muchísimas gracias por estar en el Radio Lab. Espero que hayas disfrutado la experiencia de Radio Lab con Subsidio. Los dejamos con Feli y un poquito de música. Tranquilas pasean, sonidos hay mara de la tierra, navegan por el lago las canoas. Remembranza en el agua y luna llena, se bañan de lluvia las colinas, sembradas con abacoca y quinoa. ¿En qué lugar estoy? No quiero irme hoy, ya mañana me voy. Caminaré sin voz, lejos en el salón, donde un día quiero estar. Así, así, así.